Hola, soy Margot Tomé y te doy la bienvenida a Gimnasia Artística para Padres, el podcast creado para madres y padres con hijos gimnastas, tanto en categoría masculina como femenina. Aquí comparto todo lo que he aprendido en estos 13 años como madre de gimnastas, para que tú también puedas acompañar a tus hijos en este deporte tan exigente y tan apasionante. Y si quieres material para entrenar en casa, ideas de regalos o consejos prácticos, visita nuestra tienda en artisticaparapadres.com, especializada al 100% en gimnasia artística. En las notas del programa tienes el enlace directo al libro del que vamos a hablar hoy. Hola a todos, hoy vamos a ver cómo aprender a hacer el pino en gimnasia artística. Este artículo está basado en un resumen del curso de Handstand One de Christopher Sommer. Está hecho para padres que acompañan el entrenamiento de sus hijos e hijas gimnastas. Este curso, Handstand One, es del ex entrenador de la selección estadounidense de gimnasia masculina. Escribió un libro y lo estuve leyendo y he decidido haceros un resumen. Es una obra maestra metodológica dentro del entrenamiento de fuerza gimnástica, especialmente centrada en el dominio del pino, o también es llamado el pino como parada de manos. Esta habilidad, aparentemente sencilla a los ojos del espectador, exige una integración perfecta de movilidad, de fuerza, de alineación corporal y de control neuromuscular. Como madre o padre de una niña o niño que hace gimnasia, comprender la profundidad de este tipo de entrenamiento no solo te va a permitir valorar mejor el trabajo que realiza tu hijo en el gimnasio, sino también ofrecerle un entorno más comprensivo y paciente en su camino hacia la mejora de la técnica. Handstand One está creado dentro del programa de Gymnastics Bodies y busca descomponer la complejidad del pino en progresiones claras y cuantificables, haciendo accesible esta destreza incluso a adultos sin experiencia previa en gimnasia. Aunque está pensado para el público en general, los fundamentos que enseña son extraordinariamente relevantes para cualquier gimnasta que haga gimnasia artística infantil y que quiere mejorar la técnica y la estabilidad. El pino es una de las figuras más emblemáticas de la gimnasia artística. Aunque pueda parecer un simple equilibrio invertido, en realidad representa un dominio corporal profundo, fruto de la combinación de la fuerza, de la movilidad, alineación y control motor. El objetivo del pino no es simplemente aguantar de pie con las manos, sino lograr una postura alineada, recta, sin tensión excesiva y con la capacidad de hacer pequeños ajustes para mantener el equilibrio. Esto requiere preparar el cuerpo desde las bases más elementales antes de invertirlo. El error más común es querer hacerlo demasiado pronto. Muchas niñas y niños quieren hacer el pino sin preparación previa, intentando imitar a sus compañeros más avanzados. Pero saltarse pasos puede llevar a frustraciones y, lo que es peor, a lesiones. El aprendizaje correcto se basa en una progresión clara. Primero, construir fuerza. Segundo, mejorar la movilidad. Tercero, dominar la alineación y solo entonces sostener la posición en equilibrio libre. Las etapas del aprendizaje del pino vamos a verlas a continuación, con una estructura progresiva que todo gimnasta debería seguir. Preparación corporal. Antes de invertir el cuerpo, hay que trabajar tres pilares claves: la fuerza en las muñecas, hombros y el core, y la movilidad en hombros y caderas y el control postural en plano horizontal. Para ello, puedes utilizar ejercicios como apoyos de cabeza controlados, handstand asistido contra la pared durante 30 segundos, trabajo de inclinación pélvica posterior, que es la posición de hollow en el suelo, y elevaciones de hombros con brazos pegados a las orejas. Os dejaré algunas imágenes en el artículo del programa. Tenéis en las notas del programa el artículo que hace referencia a este audio. Por otro lado, hay un trabajo de muñecas, que es el gran olvidado. Sin muñecas fuertes y móviles no se puede sostener el pino. Por eso se recomienda hacer 4 estiramientos y 4 ejercicios de muñeca antes de cada sesión, trabajar a baja intensidad para evitar sobrecargas también. Por ejemplo, podrías hacer flexiones sobre los nudillos, apoyos sobre dedos, estiramientos hacia atrás con la palma apoyada. El cuarto punto es una alineación corporal, que es el arte de apilar el cuerpo. Una buena parada de manos no se basa en la fuerza bruta, sino en alinear las articulaciones, muñecas, hombros, caderas, rodillas y pies. Estos deben formar una línea recta. Los hombros abiertos hacia las orejas, las costillas hacia adentro, la espalda plana, la pelvis en retroversión, que es una inclinación pélvica posterior, las piernas han de estar activas y juntas y la cabeza tiene que estar entre los brazos con la mirada neutra. Para mantener esta alineación al principio es necesario generar tensión en todo el cuerpo, en el abdomen, los glúteos, piernas, brazos, y más adelante los gimnastas avanzados ya pueden relajar ciertas zonas, pero al principio es clave mantener esta rigidez. El quinto punto es aprender a equilibrar cómo se siente el pino. El pino no es una postura fija, es un estado de equilibrio dinámico. Se aprende con la práctica a realizar pequeños ajustes que eviten las caídas. El cuerpo se balancea constantemente entre dos extremos. Sobre equilibrio, hacia la espalda. Se corrige presionando los dedos contra el suelo. Es la típica garra que hay que hacer. Subequilibrio, que es hacia el abdomen. Se corrige empujando con la base de la palma. Estos ajustes requieren sensibilidad y precisión, que se desarrolla con el tiempo y con la repetición. Al principio el cuerpo intentará doblar codos, arquear la espalda o abrir las caderas para evitar la caída. Son mecanismos de defensa naturales, pero deben corregirse con paciencia. ¿Cuándo se puede decir que una niña o un niño domina el ejercicio? Se habla de maestría cuando una postura o movimiento puede sostenerse con seguridad y control según unos criterios concretos. El tiempo de retención, por ejemplo, 5 series de 30 o 60 segundos, calidad técnica, alineación perfecta sin compensaciones, repeticiones correctas sin fallo. Este concepto es clave ya que no se debe avanzar al siguiente paso hasta que el anterior esté plenamente dominado. En gimnasia, avanzar sin base es construir sobre terreno inestable. La importancia del descanso. Semanas de descarga son necesarias. Cada 3 o 4 semanas de trabajo es recomendable reducir el volumen de entrenamiento a la mitad. Estas semanas llamadas de descarga permiten al cuerpo recuperar y asimilar lo aprendido. En niños que están en constante desarrollo, esta pausa activa es especialmente importante. ¿Con qué frecuencia se debe entrenar el pino? Depende de la capacidad de recuperación del cuerpo. Algunos niños responden bien a 2 o 3 sesiones semanales, otros pueden sostener 5. Lo importante no es la cantidad, sino la calidad y la continuidad. Forzar entrenamientos diarios en un cuerpo que no está preparado solo retrasaría el progreso. Como conclusión, podemos decir que es un camino lento pero seguro. Aprender a hacer el pino no es una carrera de velocidad, sino un proceso de autoconocimiento y de dominio corporal. Como madre o padre, acompañar este proceso con comprensión y sin presionar el resultado es una de las mejores formas de contribuir al crecimiento deportivo y emocional de tu hijo. Recuerda, el pino bien hecho no se mide en cuántos segundos aguanta alguien cabeza abajo, sino en la calidad del movimiento y el respeto por el camino que lleva hasta él. Espero que este artículo te haya resultado interesante y tal vez tú quieras empezar a practicar el pino también. Nos vemos en el próximo programa. En las notas del programa tienes el enlace directo al libro del que hemos hablado hoy. En el próximo episodio compartiré más consejos para entender, disfrutar y acompañar a tu hijo o hija en este deporte tan técnico como emocionante. Si este contenido te ha gustado, te invito a dejarme un comentario en la web y te invito también a visitar artisticaparapadres.com, donde encontrarás material de entrenamiento, regalos únicos para gimnastas y recursos exclusivos para padres que, como tú, quieren estar bien informados. Te espero en el próximo programa y ya sabes, cuando entiendes la gimnasia, disfrutas mucho más. Para tus hijos, la gimnasia.